vivo. En Radio 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dos minutos pasan de la medianoche, 11 y 2 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos arrancando una nueva y muy especial edición, luego os explico por qué, claro, de En Vivo, en Radio 3. Pasión por la radio, pasión por el directo, pasión por los conciertos y también por el arte de vanguardia. Sé bienvenida, bienvenido a una nueva edición de En Vivo, con los saludos muy cordiales de Juan Luis Sánchez Picu en los controles de esta gran nave sonora que es Radio 3. Te habla encantado una vez más Tato Puerto desde el micro de Radio 3 y hoy cuarta entrega, atentos, atentas, del proyecto cultural Doméstico en las Ondas. Proyecto cultural y artístico, cuarta entrega, que va a tener como leitmotiv la memoria, con dos invitados muy especiales esta noche, Daniel García Andújar y Montserrat Soto. En las músicas estará el hombre delgado y enseguida vamos a escuchar también a dos de nuestros queridos domésticos, Teo Diamantopoulos y Virginia Torrente. Enseguida arrancamos. Doméstico en las ondas. Bueno, chicas, bienvenidas de nuevo, Teo Diamantopoulos. ¿Qué apellido? Me lo digo ya del tirón, casi, sí, Teo. Buenas noches. Lo dices muy bien, muy bien. No creo que muy bien, pero bueno, intentamos salir del paso. Virginia Torrente, bienvenida de nuevo, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches, bien. La Soledad, cuarta entrega de Doméstico en las Ondas. ¿Por qué la Soledad? La memoria. La Soledad, la memoria, bueno. La memoria, porque... ¿Por qué estaría pensando yo en la Soledad? La creo memoria. Que nos lo van a contar los artistas invitados y también nuestro músico invitado. Ajá. Vamos a presentarlos, si te parece, Tato. Pues tenemos hoy, esta noche, con nosotros dos artistas súper especiales. Montserrat Soto, que vamos a contar un poquito, utiliza la fotografía, también el vídeo en su trabajo, para representar espacios arquitectónicos o naturales siempre solitarios en los que se evidencia la huella y el daño. ¿Lo ves, Virginia? Perdón, que el hombre estaba, ha dejado sobre ello. Estaba lejísimos del micro. Yo estaba pensando lo de la soledad, porque había leído en internet, estaba consultando las bios de ella y estaba viendo las fotos, la soledad, la ubicación del individuo, una serie de fotografías que expuso, ya no me acuerdo dónde, por dentro de los galeristas, dónde acaba el arte y todo esto, y digo, bueno, esto al final la soledad. Pues Montserrat Sotra nos va a contar más, voy a contar yo un poquitín más de ella. Entonces, es muy interesante que lleva muchos años trabajando sobre un proyecto que se llama El Archivo de Archivos, que se ha presentado el año pasado en una sala de exposiciones que se llama La Panera en Lérida, y que hay un libro, creo, en preparación, ¿no, Montserrat? Sí, en este momento, hola, buenas noches. En este momento hay un catálogo que está a punto de entrar en imprenta y que, bueno, un poco refleja todo el proceso y todo más o menos cómo ha evolucionado, desde dónde partía y qué preguntas hacía hasta el final y la reflexión sobre... Luego ahora nos vas a contar más, pero vamos a... un poco adelantar que refleja una búsqueda a través de la memoria, no un viaje. Y bueno, también, por si alguien la ha conocido, la ha visto o quiere saber de Montserrat, entre sus últimas exposiciones hubo una en el 2005 en el Reina Sofía que se llamaba Tracking Madrid, y en la que utilizaba por primera vez las nuevas tecnologías en su obra para reflexionar sobre los cambios del espacio urbano. Muy bien, pues Teo, preséntanos a nuestro segundo invitado esta noche. Sí, Daniel García Andújar inició su andadura en los años 80 con la realización de vídeos y proyectos de intervenciones en espacios públicos. En el 96 comienza el proyecto Technologies to the People, con el que cuestiona a través de la ironía y la utilización de las nuevas tecnologías nuestra experiencia de la realidad cotidiana. Desde esta plataforma ha elaborado distintos proyectos en los que se encuentran portales o espacios cívicos como Valencia, Barcelona, Sevilla. También comentar que entre tus últimos proyectos está Hack Landscape, que presentaste en Foto España este verano pasado, y el proyecto Post Capital, ¿no?, en Barcelona, en la Virreina, ¿no? Sí, en muy buenas noches. Uy, ya me he lanzado. Teo, ¿quieres hacerle alguna pregunta introductoria? Introducimos primero a... Sí, al hombre delgado. Introducirme. Paso un tercer invitado que introducir, que es el hombre delgado, que además de músico, el hombre delgado es escritor. Entonces, su primer disco... No podemos desvelar tu identidad normal, ¿no? No, sí la podéis desvelar. Creo sí que ha sido desvelada durante toda la semana en las cuñas del programa. Bueno, el hombre delgado, pero vamos a decirlo para los oyentes que no han escuchado las cuñas. ¿Tú cómo te llamas, en realidad? Yo me llamo Fidel. Ayer tuvimos en otro coloquio otro Fidel y todo el mundo estaba con la coña de lo de Castro y todo esto, pero... Sí, llevo años aguantándolo, o sea que intentemos que no se produzca hoy. Además, también tienes un punto de acento sureño. Fidel, el hombre delgado, ¿qué músicas nos traes? Pues yo traigo un repertorio selecto y variado. Me hallaba un poco en el dilema de o bien poner canciones bonitas para aprovecharnos del olvido que genera la música, o bien hacer una serie de ejercicios de memoria histérica, y eso es lo que voy a hacer. De memoria histérica. Sí. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con Mi Vaca Lechera, que es una canción, fue la canción número uno del año 46. La memoria. El momento clave de la autarquía española, donde nació Carpanta, ¿no?, ese personaje hambriento. Y bueno, y también es un ejercicio de memoria pertinente, porque el compositor era Jacobo Morcillo, que era comisario de aquí del distrito de Retiro, de aquí del barrio madrileño. Anda. Y bueno, la guerra le sorprende cuando tiene 19 años, enseguida se pone del bando de los nacionales, entra de infiltrado en las filas anarquistas, en fin, ha tenido una vida, digamos, interesante, y bueno, a la vez compatibilizaba eso con crear canciones ligeras. En este caso, Mi Vaca Lechera, que responde al sueño, yo creo, de ese momento, de tener una vaca que diera leche merengada, ¿no?, en plena escasez. Lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. un cencerrón le he comprado, que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, tolón, tolón, tolón. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. La vaca lechera, Fidel, el hombre delgado. Bueno, esto porque conocemos la letra, porque compartimos el idioma, pero si esto lo hubiera hecho en inglés, diríamos una big band de los años 40 en Estados Unidos. Sí, a mí los arreglos me gustan, ¿no? Curioso. Y además nos contabas a micro cerrado que el maestro Morcillo falleció hace un par de años. Sí, falleció un par de años, además el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, o sea, tiene todo una... Con un par. ¿Sabes? Como un comisario de policía franquista que hace canciones de evasión, ¿no? Y se muere el 12 de octubre, con un par. Bueno, chicas, adelante, contándonos más cosas. Bueno, pues comenzamos con Montserrat. Y bueno, que te queríamos preguntar, ¿qué papel juega la memoria a la obra de un artista? Y en tu caso concreto, pues Archivo de Archivos, ¿cuál es tu intención con este, vamos, con este proyecto? Bueno, Archivo de Archivos es una exposición, ¿no?, que presenté en La Panera el año pasado, y que el proceso de creación ha sido muy largo. Ha sido 7-8 años a la búsqueda de archivos, ¿no? Bueno, la exposición estaba, la pieza estaba, estaba hecha en dos partes. Una primera que era la investigación y el viaje a la búsqueda de los archivos, ¿no? De los documentos o de las fuentes, ¿no? Que consideraba importantes a la hora de hacer una valoración sobre la memoria. Esta primera parte la hice con Gemma Colesanti, que es una archivista, historiadora, que vive en Nápoles. Y la segunda parte ha sido, pues, el resultado de haber trabajado con dichas fuentes, ¿no? Bueno, Archivo Archivos es un gran archivo privado de fotografía y vídeo, como habéis dicho vosotros, y que, bueno, y que trata sobre todo de la reinterpretación de las huellas y que reflexiona sobre todo sobre la memoria. Toda la búsqueda de estos documentos ha sido en exclusiva a saber qué es lo que ha pasado con la memoria, ¿no? Qué es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, durante estos varios años estuvimos trabajando para establecer una clasificación, porque la memoria, pues, es muy amplia y es una manera de perdernos por unos mundos increíbles, ¿no? Y bueno, y entonces hicimos una clasificación que nos permitió de alguna forma analizar todos los resultados que habíamos tenido, ¿no? Bueno, la clasificación estaba compuesta de 7 partes, que son la memoria objetual, necrológica, fuentes documentales, oral, biológica del universo y la de las nuevas tecnologías, que la llamamos bit visual, y que en sí todo el trabajo consistía en poner encima la mesa las 6 primeras para luego confrontarlas con la que eran las nuevas tecnologías. Esta confrontación nos ha permitido verdaderamente situarnos qué era de dónde partía, qué es lo que está ocurriendo con la memoria y las nuevas tecnologías actuales. Bueno, yo ahora también quería preguntarle a Daniel García Andújar, y con esta introducción que nos ha hecho Montserrat, pues tú, que precisamente trabajas mucho en la red, en internet, con webs, ¿Cómo archiva un artista sus ideas, tanto realizadas o no realizadas? Y en tu caso concreto, pues nos puedes hablar de Technologies to the People, perdón, este proyecto que has desarrollado, o ¿cómo archiva un artista sus ideas? ¿En qué soporte? Bueno, hay multitud de soportes. Precisamente las tecnologías de información y comunicación lo que nos permite en estos momentos es precisamente archivar, y precisamente lo que nos permite es abrir todos esos archivos que durante muchísimos años han sido gestionados de forma privada. De alguna forma lo que nos da es acceso, es un acceso muchísimo más plural también a quién maneja ese lenguaje, a quién maneja ese tipo de estructura, a quién tiene el conocimiento para acceder a todo ese entramado, digamos, a toda esa liturgia de cómo manejamos las herramientas, y a partir de ahí tener un acceso muchísimo más amplio también. Yo creo que lo más importante también para gestionar este tipo de archivos o lo que han aportado las tecnologías de información y comunicación en los últimos años es precisamente la gestión de la memoria. La memoria yo creo que es una construcción subjetiva, y lo que nos permite la tecnología de información y comunicación es que muchísima más gente pueda gestionar o pueda acceder a esa información, y cómo manejan esa información de esa forma subjetiva, pero también de una forma personal, no mediada por medio de un archivo, por medio de una biblioteca, por medio de una historia hecha por otro, poder gestionar de forma individual toda esa memoria. La memoria se puede construir desde un punto de vista muy, muy individual. Estamos hablando muchas veces ahora con todas estas leyes de la memoria, con toda esta recuperación que sí. Lo que quieren muchísimas personas, o sobre todo familias, o lo que quieren saber desde el punto de vista muchísimo más popular, ya no algo absolutamente intelectual, es precisamente están hablando de su propia memoria. Lo que quieren acceder es a una información que les permita recuperar o construir su propia memoria desde esa formación personal. Luego nos vas a contar en concreto las webs que tú gestionas, Daniel, ¿vale? Sobre este tema, ¿vale? Y bueno, volviendo un poco a lo que estabais contando, en concreto tú, Montserrat, ¿puede llegar a ser la memoria algo obsesivo? ¿Se convierte realmente en una obsesión en tu trabajo a lo largo de estos últimos 8 años? No, de ninguna manera, no. Lo que pasa que al ser tan importante en este momento las nuevas tecnologías, todo lo que ha modificado de una manera bastante rápida, ¿no?, nuestra manera de hacer la memoria, pues era una cosa que quería plantearla y que quería ver, sobre todo, pues eso, mirar la comparación y ver realmente qué está pasando o qué ha pasado. Y cómo se está creando en este momento, como un poco ver exactamente en qué estructura estábamos apoyando las nuevas tecnologías, y sobre todo en el apartado de qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, al diferencia de optimismo que tiene Daniel, yo la verdad, bueno, veo, no sé, otro tipo de problemas, ¿no? Y entonces era como algo que me inquietaba, sobre todo porque hay como ese optimismo muy abierto a almacenar de esta forma, ¿no? Y a querer sobre todo introducir dentro de esa comunidad internauta, ¿no? De meter todos nuestros trabajos y nuestras cosas, ¿no? Pues bueno, exactamente qué era donde nos metíamos y qué verdaderamente qué hay por encima de esa base en que compartimos, ¿sabes? O sea, en esa pirámide, ¿no? Me vais a permitir los dos, Daniel y Montse, la memoria siempre la hemos entendido como un fenómeno puramente subjetivo de uno. Ahora con estas nuevas tecnologías que tú explicabas muy bien, Daniel, ¿se va a convertir en algo más frío, más objetivo, más patrimonio de todos y menos subjetivo? Sí, bueno, a mí tampoco me gusta analizar nunca he tenido una posición directamente optimista. Lo que sí que me gusta es analizar una realidad. Yo creo que la realidad ahora en estos momentos es que muchísimas veces lo que entendíamos como esas catedrales del conocimiento se han roto las murallas, y lo que podemos analizar es qué va a pasar a partir de aquí. Hemos tenido uno de los símiles más importantes, precisamente no muy analizado, ha sido el archivo de Simancas que construyó Felipe II para controlar todo lo que era el imperio. Eso puede ser un símil perfectamente a lo que está pasando ahora con Internet. Y yo siempre hago una metáfora: ¿qué pasa si los muros del archivo de Simancas caen y la gente ve todos esos archivos que eran millones y millones de archivos que habían, en un momento era el archivo más grande que había en toda la humanidad, que era para controlar a otros precisamente, para saber qué es lo que estaba pasando. ¿Qué pasa si el pueblo accede a todo ese archivo y está viendo todos esos documentos? Ahora estamos enfrentándonos a cantidad de cuestiones que no tienen respuesta inmediata, pero lo que sí que podemos decir es que cada vez hay más gente que puede acceder a todos esos archivos, y en el futuro precisamente lo que podemos hablar es cómo vamos a gestionar esa información, que ahora es ingente y cada vez va a ser más. La gente se crean incluso nuevas patologías. Podemos ver cómo hay chavales y chavalas que están todo el día bajando películas, están bajando. Por un lado, a mí me tiene dos puntos interesantes. Por un lado, estas personas van a ser el garante de que esa información esté en muchísimos sitios copiada, replicada. O sea, quiere decir que nadie la va a volver a controlar. Pero por otro lado, podemos ver que también puede ser una patología, que la gente puede enfermar directamente de estar almacenando por almacenar, porque precisamente la información no te da conocimiento. Y yo creo que una de las cuestiones en el futuro, por eso la educación jugará un papel muy, muy importante, es cómo convertir la información en conocimiento. ¿Cómo creamos mecanismos para transformar toda esa información y generar un conocimiento que nos sea ahí útil de forma individual, pero también de forma colectiva? Uh-huh. Enseguida vamos a ir con la música, pero Montse quiere intervenir. Sí, sí, yo lo que quería es que, sobre todo, yo creo que hay que definir que hay dos tipologías de información o de archivo que estamos haciendo. Uh-huh. Una, la que se vuelca, que es de la que estás hablando, pero otra es la que se genera, que es la que yo dudo que verdaderamente ocurra eso, ¿no? O sea, la que se vuelca y que hay un original en otro lado, sí que es lo que tú dices, pero aquella que se genera en la red y para la red, esa es la que verdaderamente yo creo que, y que es la que en ese momento estamos trabajando en ella, no, yo creo que esa es la que va a tener unos graves problemas, y es verdaderamente en donde estamos creando el siglo XXI y donde va a quedar la memoria del siglo XXI. Ahí es la diferencia, ¿no? ¿Sabes? O sea, aquello que se puede ver desde algo que hay un original en otro lado tiene pues unas características determinadas, con una patología, para mí, que una enfermedad determinada, porque bueno, genera varias cosas, la falta de tacto, la falta de olor, la falta de bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que verdaderamente creo que está, que se tendría que plantear y que está, y que yo creo que está un poco en crisis, es todo el material que se genera dentro de la red. Que en, bueno, no sé, hay unas estadísticas en las que Breslin, que es el que ha hecho el archive.org, que es uno de los archivos, sí, más importantes de la red, bueno, él establece de que un documento en la red dura 100 días, con lo cual todo lo que son todas esas informaciones que se están creando, tipo, yo qué sé, todas las partes de la alternativa, por ejemplo, de guerra y todo eso que es fresco y que se están haciendo, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es lo que va a quedar? Lo que está volcando La Vanguardia, El País, el mundo, lo que sea, pero verdaderamente todo lo que se genera dentro de la red va a desaparecer. Okay. O por lo menos yo no conozco ningún archivo que lo esté reteniendo con conciencia de archivo, quiero decir, que se pueda... Creo que no, yo creo que toda la información que se digitaliza, precisamente cada vez la tecnología lo que permite es almacenar más y más, o sea, no hay una información que sea recurrente, no el poner un archivo nuevo, aunque sea del periódico, va a borrar otro anterior. De hecho, ya no hay una diferencia entre lo que pueda ser... el diccionario de la Real Academia que hay en internet y el diccionario que pueda haber físico. Por las sendas de la memoria, cuarta entrega de Doméstico en las Ondas, pero vamos a ir un poquito con la música, con El Hombre Delgado. Fidel, ¿qué nos vas a presentar ahora? Bueno, pues la siguiente canción no tiene música, está cantada a capela por Chicho Sánchez Ferlosio, que para mí es sin duda un cantautor a reivindicar, y fue una canción que hizo en los años 70, un poco en contraposición a ese lenguaje elíptico que se utilizaba en las canciones evasivas de la posguerra, y él ya en los años 70, un poco con el tema del Puig Antic y Heinz Chess, ¿no? los últimos ajusticiados por parte del franquismo, pues él hizo esta canción de un minuto y pico, pero que a mí me parece realmente escalofriante y que sirve como recordatorio y como ejercicio de memoria, ¿no? Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro, de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos, que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento, que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto, que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas, Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho, cazadores de ciudad. Bonito, Fidel, muy bonito. ¿Por dónde seguimos? Retomamos el tema, pues, de la red, no de la gestión de la información. Vamos a continuar con este debate, internet, memoria, o pasamos también, queríamos, la verdad, que este tema del archivo, como parte de la memoria, como representación de la memoria, el archivo, el documento, pues para nosotros es importantísimo. Y yo no sé si queréis seguir hablando un poco más. ¿Tú querías contestar a Montserrat o me dejas que te haga otra pregunta? No, dime tú. Otra pregunta, ya, sí. Vamos. Yo quería añadir una cosa. Sí, añade. A ver, es que, bueno, Sergi Brin, el cofundador de Google, uh-huh, le hicieron una entrevista en Reuters. Y cuando estaban a punto de autocensurar el buscador chino, y él consideró que, bueno, que era más importante, para él consideraba que era más importante y mucho mejor tener mucha información, aunque esta no estuviera completa, ¿no? Bueno, es muy curioso, ¿no? Bueno, pero es que eso hace inteligente también a la gente. O sea, el tema ya no es que la información es unidireccional, como viene, uh-huh, muchas veces, como medios como en el que estamos ahora mismo, en la radio o en la televisión, donde a ti te dan la información. Todos estos sistemas seguramente van a verse modificados en los años siguientes, o no sé si en esta década o inmediatamente. La televisión, de hecho, tal como la entendemos, seguramente desaparecerá muy pronto. Las nuevas generaciones están aprendiendo a gestionar la propia información que están viendo. De hecho, el fenómeno de YouTube, que tiene solamente 6 meses, ha desplazado a muchísimos adolescentes a irse a su propia habitación con su propio ordenador y a ver programas incluso de televisión que la gente está colgando, pero, sin pagar derechos o permíteme, demás. Permíteme, Daniel, porque tocas la comunicación. He de decirte, por muy escéptico y por muy triste que me resulte, que las fuentes de emisión de la información están normalmente controladas. Absolutamente, pero cada vez hay más emisores. Entonces, si estamos precisamente creando, o de alguna forma, si la tecnología de información y comunicación puede emancipar de alguna forma al individuo, es precisamente para darle la capacidad para decidir él de forma individual y decir, formar su propia opinión y decidir incluso qué contenido. Ahora volvemos sobre eso, pero sí, Virginia quiere apuntar algo también. Sí, porque precisamente en esta línea que quería llevar un poco el debate o esta conversación al tema de la memoria privada, ¿no? Entonces, que estamos un poco de lo público, lo genérico, lo común, lo que todo el mundo puede conocer, que si la memoria privada, mira, hay una cita que me gusta mucho, bueno, es un artista que Doméstico adora, que es Valcárcel Medina, que estuvo invitado aquí el otro día, y Valcárcel Medina dice que la memoria propia es quizá la mejor forma de documentación. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esto, si esto os ayuda en vuestro trabajo o para nada, pero ¿qué pasa con la propia memoria, no? A mí me parece básico, es un poco lo que yo he dicho. Yo creo que esto es más cómo gestionamos esa información para crear nuestra propia idea de memoria, cómo gestionamos, y yo creo que cada vez, o sea, yo no creo que haya nada definitivo. Yo creo que precisamente la sociedad, la civilización es un progreso absolutamente continuo. Yo creo que cómo gestionamos esa información, cómo creamos nuestra propia memoria, cómo tenemos herramientas y la gente aprende de alguna forma a codificar qué información le está viniendo de muchísimos sitios, han aparecido herramientas recientemente para gestionar toda esta información, para gestionar varios canales de radio al mismo tiempo, para gestionar muchísima información musical o de sonido, para clasificarla, para hacer su propio archivo. Y yo creo que esos archivos individuales son precisamente lo que cada vez hay gente que va a estar creando como expertos de forma individual, incluso su propio conocimiento. Yo creo que cada individuo, cada persona tiene capacidad para gestionar esa información y generar un mínimo nivel de conocimiento de forma absolutamente individual. Es decir, yo estoy creando esto, soy un investigador, soy un presentador, soy un trabajador de cualquier rama, de cualquier ámbito laboral, y yo creo que tienen unas capacidades individuales que, si aprenden a gestionar esas capacidades, esa información, ese conocimiento que van acumulando, podrán crear pequeños elementos, y esos elementos, si están accesibles de alguna forma, habrá otras personas que puedan estar enriqueciéndolo. Yo creo más en una inteligencia colectiva creada por individuos, o sea, creada por Montserrat por está levantando el dedo el dedo de a mí es que esto me da un miedo, porque es que me estás hablando de lo gestionar, pero ¿quién está por encima de lo que gestiona? Entonces, claro, yo ahí ¿qué es lo que, o sea, la estructura que yo veo, sí. Corrígeme si no es así, o sea, en un 99% de la población que utilizamos internet es los usuarios abajo, ¿no? Por encima están los gobiernos de control, ¿no? Vale. Por encima tenemos a los servidores, ¿no? No es así. Sí, o sea, sí, nuestra información sigue, está sigue, así. Sigue subiendo, que quiero ver. Y por encima de todo, ¿quién controla el ICA? ¿Quién gran, controla los números? El gran ¿quién? Hermano. Claro, no. Y, bueno, no. Y la red Echelon. No, y administración Bush. Claro, entonces, exacto. Tú ahí me estás diciendo que yo coloque y me organice dentro de esta estructura, exacto. ¿No? Además, Montserrat, no, si me permitís. Me daba miedo cuando si estabas... me permitís, Estados Unidos es un país pionero en el uso de las nuevas tecnologías, no, de información. Todo. Y al final, todo el mundo en Occidente daba por hecho que la segunda posible reelección de Bush iba a perder esas elecciones, y ha sido el presidente de Estados Unidos que ha ganado con mayor número de votos, de diferencia sobre su oponente. Y usan la información mucho antes que nosotros, la red, tienen un conocimiento exhaustivo los ciudadanos medios, y eso no ha servido para que cambiara nada. Pero estamos hablando muchísimas veces también y hablamos muchísimo de internet, y yo creo que lo que más ha modificado precisamente muchos hábitos que nos olvidamos es el teléfono móvil, que ese sí que es una herramienta de comunicación que llevamos en el bolsillo hasta tal punto que la memoria que tenemos, por ejemplo, del 11S, y voy a decir tres elementos de comunicación, la herramienta del 11S fue precisamente que el fotoperiodismo está empezando a desaparecer. De momento hay un montón de aficionados que están en Nueva York y tienen una videocámara y están directamente toda la información que tenemos ahora en la retina de lo que pasó en el 11S es así. En el 11M pasamos de lo que era el vídeo directamente a otra herramienta de comunicación que fue muy importante en este país, que era el teléfono móvil. Por el SMS, por mucho que controle Telefónica, otras compañías o el propio gobierno pueda activar manipular, o desactivar. Manipular, no controlar, incluso manipular. Manipular, ya. Pero la porque gente... estábamos diciendo que cada uno ofrecía una información diferente, no olvidemos. Bueno, pero yo te digo que la claro, gente... Es que nosotros... Nuestra idea de introducir datos es, no, es somos pero geniales. Vamos a los datos, introducimos todo. Pero vamos a pero los datos para mí objetivos. es como si en la época anterior fuéramos directamente a la policía y dijéramos, mira, hoy he hecho esto, me he levantado esto, he hablado con este y no sé qué. Y o sea, cuento toda mi vida. Y toda mi vida está ahí introduciéndose. Pero yo voy a datos, forma... yo voy a datos mucho más pequeños. Te pongo, primero es el vídeo, la gente está suplantando. Luego llega el teléfono móvil que se utiliza. Aquí estoy hablando de tres atentados diferentes. Uh-huh. Llega la gente y empieza a utilizar la información. Primero para organizarse, para una serie de intervenciones en la calle y demás. Y por otra, para pasar información de, oye, el gobierno está mintiendo, uh-huh, o lo que sea. Cuando llegamos al atentado del 7J, creo que es en Londres, uh-huh, se unifican las dos herramientas, el vídeo y el teléfono móvil en ese momento. Llega un momento que se anula totalmente la señal del metro, nadie sabe qué es lo que está pasando dentro, pero los que estaban dentro estaban grabando con su teléfono móvil lo que estaba pasando. Cuando se alejan del área de sombra, empiezan a retransmitir, y esa es la primera información que llega. Pero Daniel, luego solo vemos en la televisión y solo escuchamos las comunicaciones que los gobiernos quieren. Por ejemplo, hace muy poquito se han hecho públicas determinadas comunicaciones de un jefe de bomberos de la Torre Sur, poco antes de que cayera la torre, y lo que estaba denunciando es que había un tremendo caos de coordinación de los servicios, sí, de emergencia de Nueva York. Y eso solo lo hemos sabido 5 años después, mm-hmm, porque los gobiernos han estimado que en ese momento no se debía de... No, pero por otra parte sí que desde luego pero sabemos... hemos sabido más cosas. Pero porque ellos no, pero otros sí. No, pero porque ellos han dejado sacar esto. Porque por algo determinado, porque se les ha escapado por algo que ha tenido que pasar. El hombre delgado nos está mirando ya con, con ganas de meter una música. Con el control de la memoria, que vamos a seguir hablando de esto, me gustaría que el hombre delgado ponga una canción de su archivo musical que nos ha traído. Bueno, yo he intentado hacer un archivo más, más nacional, ¿no? De la memoria colectiva que personal, ¿no? Y aquí, bueno, pues uno de estos ejercicios que a mí me encantan, ¿no? Que son cuando en hace años, pues alguien pensó en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, aquí el futuro ya está aquí. Y esta es una canción que era la de Enamorado de la Moda Juvenil. Y es una canción, bueno, de Radio Futura. Herminio Molero era el que estaba un poco allí. Y de alguna manera supone la ruptura con la gravedad de la cultura antifranquista de la que se venía anteriormente, ¿no? Entonces, de alguna manera es la búsqueda de reinventar una modernidad sui generis, porque se llegaba tarde a todo, había pocos medios y eso sí, mucha imaginación, ¿no? Y a partir de ahí vinculando, veníamos de un país lleno de uniformes y de grisura y se pasa de repente a todo el colorido y la moda ahí. Y realmente, bueno, pues uno podía caer enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas y de los maniquíes, ¿no? Porque hay mucha liberación sexual también, ¿no? Para Radio Futura, cuarta entrega de Doméstico en las Ondas, invitados especiales Daniel García Andújar, Montserrat Soto, El Hombre Delgado, Doméstico en las Ondas. Retomamos el tema, la memoria. Bueno, nos gustaría ahora centrar, o sea, lo que son archivos, dejamos el mundo de internet y volvemos a un lugar físico, ¿no? Por ejemplo, el museo. ¿Qué opináis del concepto de museo como depósito y archivo en general de la historia del arte, de la memoria? ¿Es un lugar de salvaguarda? ¿O pensáis que funciona? ¿Es un lugar deteriorado, confuso? ¿Cómo lo veis? ¿Quieres que empiece yo? Bueno, sí. A mí me parece una parte, una herramienta o una fábrica más de las industrias culturales de estos últimos años. Forma parte de un entramado cultural. Una sociedad de servicios como la española es básico. O sea, cada ciudad, ahora hemos entrado en unas políticas absolutamente de visibilidad del mundo del arte contemporáneo, uh-huh. pero más como un servicio más. Somos un país eminentemente turístico. Si miramos el modelo Barcelona, por ejemplo, una ciudad eminentemente turística, se tiene que dotar de una serie de servicios precisamente para que el turista haga uso de esos servicios. Y parte de los servicios, como parte de toda la industria cultural, es abrir estos museos. Yo no sé si el museo tiene ahora mismo un papel, y pongo comillas a lo que voy a decir, eminentemente cultural. Yo creo que tiene que ver más en un proceso de lo que son unas industrias culturales que son muy sofisticadas, que tú coges un ticket turístico y tienes que ir a ver a Gaudí, tienes que ir a la Fundación Miró, luego llegas al MAPA, llegas a... ¿Eso es un archivo, Daniel, o no? Tradicionalmente la idea de museo evidentemente es un archivo, es guardar el patrimonio, que en este caso en una socialdemocracia, si entendemos que vamos cada vez más a un mundo liberal, pero tal como lo entendemos en Europa, en nuestro contexto político, normalmente es de alguna forma el archivo, es nuestro patrimonio artístico-cultural, y siempre el museo, vamos, su función ha sido ser garante de esto. Lo que es verdad es que en los últimos años hemos estado en unas políticas muchísimo más de visibilidad, o sea, hemos ido a hacer estos hitos arquitectónicos, uh-huh. el gran museo, ese museo a la que la gente va simplemente porque es moderno, porque es de un gran arquitecto y demás, y no nos hemos centrado precisamente en lo que puede estar más implicado en los procesos culturales propios de lo que podría ser una herramienta de transmisión de un hecho artístico. No hay dinero para producción, o sea, uh-huh. en las tres P de producción, a presentación, a preservación, nos quedamos con la de en medio, y todavía estamos en estas políticas como país de nuevos ricos que somos ahora mismo, de crear estos grandes contenedores, copiar modelos absolutamente uh-huh. antes, e intentar adaptarlos a estos procesos modernos de la economía de nuestro país en estos momentos, de la economía contemporánea. Es un archivo, mal de archivo llevado a la exactamente, realidad física. Muchas veces no son archivos, y aquí podríamos estar hablando muchísimo, porque cómo se archiva precisamente todas estas manifestaciones culturales o todas estas manifestaciones artísticas o las prácticas artísticas contemporáneas en este momento, porque la mayoría no tiene ni siquiera ni herramientas ni personal formado para guardar una colección de vídeo básica. O sea, ¿quién ha pasado de pulgada las cintas, por ejemplo, a Betacam, a VHS, a no sé cuánto? ¿Cómo se digitaliza? Hay incluso gente que ha sido demasiado moderna, digitalizada las cintas con unos codes que tenían menos calidad que los que hay ahora, y han tirado las cintas antiguas porque no sabían exactamente cuáles son los procesos, ni entienden exactamente cuáles son los procesos que implican guardar esa memoria y demás. También el museo durante mucho tiempo ha sido una cortapisa y ha sido una cajita de tesoro donde la gente no podía acceder a esa información, porque la información estaba oculta. Yo he tenido en el proyecto de Post Capital, puse una película de Bertolt, que es el referente de Leni Riefenstahl aprende a hacer cine político de tres canciones para Leni de Bertolt. La película de Bertolt no está accesible hasta que alguien la puso en el Emule, uh-huh. la copió de dos colecciones en las que está la película, y a partir de ahí hay cantidad de estudiantes de cine que no tenían acceso a esa información, que ahora tienen acceso a esa información. Y el museo estaba haciendo de cortapisa, estaba haciendo casi de censor de esa información, porque no es accesible. Tú no puedes ir ahora, con la tecnología que tenemos, debería ser muchísimo más accesible llegar y decir, bueno, pues Radio Nacional de España, por ejemplo, tiene una memoria y una inteligencia y acumulado un conocimiento impresionante, de decir, vale, es que quiero oír, porque soy un investigador, uh-huh. querría oír cuñas de personas que tienen muchísimo que aportar y que seguramente están ocultas o no tenemos inversión o gente preparada para hacer eso. Si eres un investigador, eso se puede hacer, ¿eh? ¿Eh? Si eres un investigador, estás preparando un trabajo, una tesina o algo, se puede hacer. Pero podría estar accesible a todo el mundo. En la es red. Un patrimonio. Claro, es un patrimonio nacional. Eso, todo se entra. Es un patrimonio de todo. Montserrat. Hombre, yo hay una cosa que sí que he visto que se ha modificado a la hora del archivo en los museos. Y es cómo ahora en este momento considero al museo un colector de colectores. O sea, verdaderamente ya lo que se está haciendo es parte de que sus colecciones se están creando a partir de alquilar, ceder o seleccionar colecciones privadas. Mm. O sea, eso quiere decir una colección privada que pasa a colección pública. O sea, es decir, un gusto privado pasa por ser pasa al, al museo y entonces se convierte en reconocimiento oficial. Entonces es un poco, pues eso, un poco lo que tú decías de cómo se pasan las cintas. Entonces no es algo que se está construyendo y que hay un proyecto de cómo están viendo, sino que verdaderamente es, se está haciendo de una forma un poco extraña, ¿no? O sea, es, están haciendo colecciones de colectores que se han basado en gustos privados. Entonces ahí entra pues un montón de cosas alrededor, desde, yo qué sé, perdón, desde yo qué sé, una iniciación muy muy joven en la cual no tenía muy seguro, pero que sean, que luego posteriormente se han introducido, ¿no? Y eso luego es lo que se muestra en el museo, ¿no? Entonces bueno, ahí yo, eso sí que veo yo que hay una diferencia bastante conceptualmente importante, ¿no? Dice. El hombre delgado, ¿qué escuchamos? Bueno, pues ahora vamos a dar un salto del 80 al 2002, ya estamos en el futuro, y bueno, concretamente al Festival de Eurovisión, la canción de Rosa que representó a España. ¿Qué nos dices? Sí, ahí nos vamos. Hay ejercicios de memoria doloroso. No, te explico. Pero Fidel, espera, para. Pero Fidel, primero, del 80 al 2002 no es un salto al futuro, es un salto al pasado porque estamos en 2007. Bueno, la verdad, bueno, es que los tiempos al final están todos mezclados, ¿no? Lo que ya estamos viendo. Y simplemente quería llamar la atención en... Entre otras cosas, estamos en la radio pública y sí, eso era de la televisión pública, no lo olvidemos. Sí. Entonces, quería de alguna manera comentar brevemente la letra de una canción con música hooligan y con letra totalitaria, ¿no? A ver, ¿cómo y es? Cómo nos la colaron de una manera, de alguna manera atendiendo a lo que llaman la tradición de la música, que la música atonta los sentidos y dejan que nos cuelen cualquier cosa, ¿no? Así que hay continuamente un sobresubrayado de lo emotivo, del feliz del encuentro europeo. No olvidemos que la canción la cantaba Rosa, que fue la protagonista que sufrió la transformación mítica, ¿no? De Cenicienta a Cazurra, pasó de alguna manera a ser la más europeísta, ¿no? De alguna manera como España, ¿no? Entonces quiere un carácter metafórico porque pasa de ser una España cazurra, gris, genial, terrible, a ser, digamos, con la pasión de los neófitos, pero Fidel, la más europeísta, ¿no? Pero te recuerdo, y sigo. Fidel, te recuerdo que no ganó. No ganó, pero eso da igual. Lo que importa aquí es la intención. Y el caso es que fue el programa de televisión más visto hasta ese momento, ¿no? Anda. Y siempre insistía. Y además insistía en que era un camino por hacer sin nada que esconder. Como si Europa, ya teníamos un año de experiencia con el euro. Todos nos habíamos sentido estafados. Pero aquí estaban, venga, a que no hay marcha atrás. Siempre con esa idea de fin de la historia y de la democracia y del capitalismo como estación terminal. Y bueno, con frases terribles, ¿no? Como esta, que dicen: no se oigan jamás las voces que no nos dejen dar el paso final. O sea, lenguaje puramente fascista, representando a España en una cuestión institucional, porque eran el concurso de todas las televisiones nacionales públicas, ¿no? Y bueno, simplemente que estemos atentos, ¿eh?, a estas canciones. Encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué. Ya corre en mis venas la emoción y siento un vacío en mi interior. Siento algo nuevo en mi interior que me lleva a ti, un camino por hacer sin nada que esconder. You don't live in a cell. Dejen dar el paso final. Si existe en nosotros la pasión y existe el amor en tu interior, ahora el tiempo nos cambió. Celebration, Pues fíjate tú, Fidel, que es que están todos aquí bailando. No exageremos, no exageremos. Tú te has metido, has hecho un análisis pormenorizado de la letra, del ritmillo fascistoide y tal, pero al final está todo el mundo bailando. ¿A la gente le va la marcha al final o qué? Es lo terrible. El mundo del arte ha caído del Olimpo a la basura. Mentira, mentira. De todas formas, te reconozco la valentía de venir a una radio como Radio 3 y recuperar a Rosa para un programa sobre arte de vanguardia, pero está muy bien. Adelante, ¿con qué vamos, chicas? Bueno, estamos hablando del tema de Rosa, a Teo Diamantopoulos y a Virginia Torrente las ha dejado descolocadas totalmente. Oye, pero yo odio esa canción profundamente. Ya. Me parece lamentable. Hemos entendido. Bueno, no, que necesito veo explicarlo, que... necesito desmarcar. Fidel, cállate ya. O sea, estamos con la manipulación. Oye, soy el que menos he hablado. Luego tienes otro ratito. Como estamos con esta manipulación musical, también queríamos saber si la memoria puede manipularse y si el artista incluso puede utilizar la memoria como manipulación en este sentido. ¿O no? Yo creo que, vuelvo otra vez, la memoria es una construcción bastante subjetiva y bastante individual, o sea, cada uno tiene una memoria. Lo que puede manipularse es precisamente la historia, lo que puede manipularse son documentos, lo que puede manipularse es cómo se ordenan esos documentos, lo que puede manipularse son los documentos que no se muestran muchísimas veces, o sea, no solamente lo que se ve, sino lo que no se ve, y lo que se puede manipular es precisamente... incluso darle las herramientas de cómo la gente aprende o ha sido educado para decodificar seguramente a lo que se va a enfrentar cada día. O sea, cómo se le dice a alguien que no lea solamente un periódico, que no oiga solamente uno y tome decisiones. Es que yo creo que cada vez vamos a tener más acceso a la información, creo que eso es algo que se va a ir resolviendo de alguna forma, incluso aunque sea ruido, aunque sea información que no esté contrastada, aunque sea... cada vez vamos a tener más acceso a ese conocimiento, a esos containers, a esas cajas donde hay muchísimas cosas, y lo que necesitamos es precisamente herramientas que son... básicamente basada en la educación, es que es algo absolutamente pedagógico, y claro que está manipulada, es que ¿en qué país estamos? Es que si no podemos hablar de memoria... ¿Cuántos más datos tenemos, más archivos podemos consultar, menos opinión tenemos? ¿Qué opináis? Yo no creo que sea algo exponencial, o sea, no creo que sea algo relacionado más información menos tal o menos información menos... Bueno, yo creo que aquí sí que hay una diferencia entre antes de las nuevas tecnologías y después. Antes más información era más sabiduría, más memoria... Perdón, al contrario, contra más memoria era todo, tenías más información. Ahora no, ahora más información no es más memoria. Entonces yo creo que son varios conceptos que las palabras, yo creo que utilizamos las mismas y al introducir las nuevas tecnologías aquí sí que se ha cambiado. Y luego hay una cosa que has dicho, que las fuentes o los documentos no pueden ser, o sea, yo creo que manipulados no pueden ser, son las reinterpretaciones lo que son manipuladas. Los documentos en sí o las fuentes en sí son aquello que está. Tú puedes opinar, el fascista opina una vez, opinará una cosa y un otro periódico opinará otra. Las fuentes son esas, las interpretaciones sobre ellas es verdaderamente lo que sí que sé, ahí sí que cambiaría. Bueno, vosotros trabajáis con la imagen y fijaos que hay un ejemplo que se me viene, me lo habéis puesto al pelo. En la Revolución Soviética hay una foto histórica de Lenin dirigiéndose a las masas que le siguen, y debajo de él, debajo del podio, está Trotsky, que es el organizador del Ejército Rojo. Trotsky cae en una de las muchas purgas estalinistas y se borra su foto. Y generaciones enteras de ciudadanos rusos, de ciudadanos soviéticos de la época, no sabían quién era Trotsky. Yo es que creo que los documentos se manipulan, pero cada día, y de hecho se generan, y ahora mismo es que un documento digital se clona, o sea, ya no existe la copia, ya es que estamos hablando de otro sistema, y esas copias pueden ser manipuladas cada vez que, o sea, copiamos un documento que es exactamente igual que el otro, pero se reinterpretan, es que no hay objetividad en esto, o sea, es que un cámara decide cómo hacer un plano y deja gente fuera siempre en ese plano, tiene que tomar una decisión de quién hay, y en cada momento se está manipulando incluso en cómo se está originando la fotografía en ese momento. Aquí varía, o sea, el original de antes era uno y ahora ya no hay originales, todo es original. Exactamente. Entonces ahí la diferencia. Por eso ahora sí que es lo que tú dices, sí que se puede de alguna manera reinterpretar porque no hay original. Sí. Cuando había un original, sí que era una, es una fuente, y sí que no, vamos, ahí no hay reinterpretar, o sea, no hay manipulación, esa es la fuente. Todo lo que se hablaba sobre ella, sí. Ahora, como no hay original, con estas las nuevas tecnologías, pues ahora sí que es lo que tú dices, claro. Sí, pero es que yo creo que yo quería volver otra vez a un símil, a una metáfora, que es decir, no más información te hace más estúpido porque no puedes controlarla. Evidentemente hay un puede haber muchísima información. Lo que pasa es que te requiere más esfuerzo filtrar. Sí, pero seleccionar. Yo soy de un pueblo muy pequeño. Yo sé lo que es no tener información, o no tener una biblioteca, o no tener una revista que hable de arte, o no tener un libro en la propia librería. ¿Cómo se llama tu pueblo que no te van a dejar volver? Están oyendo. No te van a dejar volver. A ver. De la provincia de Alicante, Almoradí. Ah, bueno. Pero quiero decir que en cualquier momento ese acceso a la información, por ejemplo, ahora sí que realmente hay gente que puede estar desplazada de los grandes centros de decisión, de las grandes ciudades, de las grandes suburbios, que cada vez nos vemos más abocados a ir a grandes metrópolis, y de hecho la población mundial se está concentrando en ciudades vastas y absolutamente descontroladas, no en el tamaño europeo, pero si vemos las ciudades más grandes de todo el mundo, en toda América, como es Sao Paulo, como es Río de Janeiro, como es México, como es Seúl, como son estas ciudades sin memoria, ciudades, además, ¿no? Porque tiene un avance bestial. Sí, porque es una acumulación, y seguramente, pero yo creo que volviendo atrás, sí que podemos tener una vía precisamente de decir, vale, es que yo sí que me puedo ahora desplazar. O es que hay personas que pueden estar desplazadas y pueden estar al mismo tiempo más informadas que hace unos años. Eso es un dato absolutamente objetivo. Sí, sí. Montserrat. Sí, lo oigo una cosita. Hay un estudio hecho en la Universidad de Carleton en Ottawa que dice que tardamos 50 milisegundos en juzgar una página web. Con lo cual, verdaderamente, esa mucha información también estamos cogiendo unas técnicas de selección que según este estudio serían de 50 milisegundos. Y tardamos menos en desechar la misma fuente. Es que yo, ahora mismo, cuando volvamos a cualquier sitio, al hotel o donde sea, abres el ordenador, estás viendo lo que ha sucedido hoy en la manifestación, lo que ha sucedido en todos los sitios. Mañana, cuando salga el periódico, toda la información que van a dar los periódicos está absolutamente obsoleta. Uh-huh. O sea, en ese sentido, claro que es muy rápido, pero también cómo conjugamos todo eso. Yo lo que me refiero es en calidad de escoger esa información. Si yo en 50 milisegundos decido si esa información me interesa o no de algo que estoy buscando, verdaderamente aquí también hay una modificación. Pero eso yo creo que son pautas que depende. Si tú vas buscando un informe que te interesa y lo lees, depende de lo que tú dediques el tiempo. Eso es muy subjetivo. El tiempo, por cierto, la radio no corre, vuela. ¿Y qué vamos? ¿Con una canción más antes de despedirnos? Sí, en esta canción haré un ejercicio de exhibicionismo y de memoria propia, porque ¿otro? Es una canción mía. Entonces, bueno, se llama El inmigrante y habla sobre el fenómeno de la deportación y de la inmigración. Simplemente, bueno, para que pensemos cómo hemos pasado de ser un país exportador de migrantes. Llegamos a exportar como 2 millones de migrantes en la España de los 50, vamos, en la Europa de los 50-60, uh-huh, a realmente deportarlos en estos momentos de una manera masiva. Precisamente el Partido Socialista, que empezó con una regularización, ahora está deportando. Se están abriendo toda una serie de campos de retención y detención de inmigrantes, pues en Marruecos, Argelia, Túnez y demás. Y bueno, yo simplemente, ya que estoy aquí en la radio pública, quería hacer este ejercicio de memoria para cerrar el ciclo. Tenía dinero, ni carnet de identidad. Como no tenía trabajo, ni un techo para soñar. Como no tenía influencia, ni se dejaba encular. Como el embudo se estrecha al llegar a Gibraltar. Como no vendía alfombra, ni hashi de Ramadán. Como todos lo miraban, sin querer ir más allá. Como el miedo había tomado por entero la ciudad. El corazón, las 7 llaves, las semillas sin plantar. Y a los que van en primera les vamos a regalar un viaje en una patera, en una noche sin luna, sorteando el temporal. Como no rendía votos en concurso electoral. Como el gobierno se sobra en obras de caridad. Como no tenía dinero ni carne de identidad. Se pusieron generosos, lo mandaron deportar. ya los que van en primera les vamos a regalar un viaje en una patera, en una noche sin luna, sorteando el temporal. Cosa enferma comer hasta reventar. Unos se mueren de hambre y otros por adelgazar. Mañana será otro día, todo sigue siendo igual. Qué fascismo, qué racismo, qué tremenda soledad. Ay, qué tremenda soledad. Y a los que van en primera les vamos a regalar un viaje en ¿El emigrante es o el inmigrante? ¿Cómo era? El inmigrante es una composición tuya, interpretación tuya, Fidel. Sí, bueno, es del grupo anterior del Hombre Delgado. Fue un disco que grabamos, pero que la discográfica no quiso sacar porque le parecía que no era suficientemente comercial. Bueno, las discográficas siempre son así, están llenas de sordos. No dan la felicidad. recordamos una página web donde te pueden encontrar, el sí, Hombre bueno, Delgado. En elhombredelgado.es o bien en YouTube, pues hay 4 vídeos colgados y tal. Ponen bueno, Hombre Delgado y lo encuentran. Muy bien, tenemos, chicas, un minuto. Con nuestros invitados por una reflexión final, una última pregunta, pero que no sea muy extensa porque el tiempo se nos, no, se nos va. Pues una brevísima conclusión o contar a los radioyentes qué estáis preparando ahora mismo en cuanto a una exposición física que se pueda visitar. No sé, lo que queráis. Bueno, sí, pues ser tan breve, bueno, sí. Nada, voy a presentar la próxima exposición, es en Santa Mónica. Es una colaboración con Dionisio Cañas. Sí, en Barcelona. Y bueno, serán un montón. Pidió retroproyecciones y bueno, yo no sé. Montserrat, ¿una página web o alguna dirección de sí, www.montserratsoto.com. Daniel. Bueno, yo estoy preparando una exposición para mayo en Copenhague que es sobre el sistema y es un símil, es una metáfora entre el sistema operativo. Yo trabajo mucho con temas de colectivos, inteligencia colectiva, el software libre y demás, que es el, más o menos con lo que trabajamos y es un símil entre lo que es un sistema social y político y lo que es el sistema operativo. Y luego una serie de talleres en un proyecto colectivo sobre el espacio público que es en Cataluña, en varias sedes, en Manresa, en Mataró, en Barcelona, y es el proyecto Identitat, donde vamos a hacer una serie de talleres de colaboración con varios colectivos, algunos que vienen de Alemania, y luego una serie de colectivos en cada una de estas ciudades. Bueno, pues Daniel García Andújar, Montserrat Soto, ha sido un placer teneros en esta cuarta entrega de Doméstico en las Ondas, igual que a Teo Diamantopoulos y a Virginia Torrente, pero yo creo que todavía tenemos tiempo de un minutito para cerrar con otra selección musical del Hombre Delgado. Ah, bueno, pues voy a poner una canción que es de Javier Krahe, que se llama Abajo el Alzheimer. Javier Krahe siempre la presenta como que bueno, Abajo el Alzheimer porque estoy en contra. Y bueno, me parece emotivo porque él recuerda sus 100 amores, lo canta Enrique Morente en esta versión, y de alguna manera, pues cuando el Alzheimer ya nos hemos olvidado de todo, todavía seguimos recordando las canciones. Yo creo que es el arte más ligado a la memoria, con diferencia. Muchas gracias, Fidel. Antes de escucharlo, Virginia nos quiere recordar que el próximo Doméstico en las Ondas va a versar sobre... Bueno, los que sigáis escuchando Doméstico en las Ondas... Si no os habéis cortado las venas antes... Exacto, llevamos 4 programas, quedan 6. Vamos a hablar de lo privado y como invitados artistas vamos a tener a Laura Torrado y a Pie con Hort. Y la música de lo privado va a estar a cargo de Ricardo Moreno. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, chicos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.